encima la borrachera. Venite al baile que te vas a divertir. Los fanáticos y la gente quieren venir a bailar. Oh, oh, eh, oh, oh, yeah. Oh, oh, eh, oh. Si no tenés ningún trabajo y la vida te importa un carajo, la vida es una lucha entera, más vale andar de borrachera. Venite al baile que te vas a divertir. Los fanáticos y la gente quieren venir a bailar. Oh, oh, eh, oh. Oh, yeah. Oh, oh, eh, oh. ¡Uépale! Bailar. Si tu mujer se fue con otro, pero es mejor domar otro potro. Las mujeres van y vienen, pero ya saben con quién les conviene. Venite al baile que te vas a divertir. Los fanáticos y la gente quieren venir a bailar.